Tonight will be the night that we begin to ease the plugs out of the dam. Just don't bother with the things that

morir cada noche para aprender a renacer cada día. Noches. Estamos acá otra vez, otra semana más en el programa Mentiras Hermosas, Verdades Injustas. Una disculpa porque siempre que se aproxima estos días de Semana Santa me pongo un poco extraño conmigo, me pongo un poco, no sé si llamarlo triste o llamarlo pensativo. Es algo que platicando con un amigo saqué ese a relucir eso de mí, que cada Semana Santa me pongo un poco extraño, no sé por qué. Igual ahorita en un momento vamos a hablar sobre eso. Y tanto es así que afectó hasta la transmisión acá de lo que quería programar para los que escucharon o los que estén escuchando esto. En el momento que quería elegir una canción, elegí otra. Y hace un tiempo, cuando fue este corte final, creo que se escuchó la voz de mi compañero Gilberto ahí diciendo: fue demasiado corto, porque olvidé presionar un botón que acá nos advierte que el micrófono está encendido, apagado, etcétera. Pero bueno, tenemos que aprender a llevar las situaciones que nos acontecen día a día y saber cómo en tiempos adversos, como para mí lo son estos días, como muy secos o muy como que con muy llenos de viento, así con tierra, no sé, es muy extraño, que no me afecten tanto y que no afecten el desarrollo del programa. Bueno, bienvenidos a todos y esperemos si esta noche se encuentren con nosotros de inicio a final. Sí, como dice Tomás, estas fechas muy características, unas vacaciones que mucha gente ya ve aproximándose, esta entrada de la primavera, todos esos elementos que se conjugan y que dan siempre por resultado unas fechas como que muy, muy grises antes de las vacaciones, como que la actividad normal de la vida cotidiana toma cierto tinte de que ya espera algo con muchas ansias, esa dosis de desenfreno que les toca a cada familia o a cada persona en su debido aspecto. Y pues sí, a mí también, bueno, la verdad, a mí también se me hace un poco, no sé, como que no me terminan de gustar nunca esta época. Pero pues en fin, es parte de este vaivén de la modernidad. Entonces, pues aquí estamos, aprovechando esa modernidad también, comunicándonos con todos ustedes. Bueno, mejor dicho, hablándoles a todos ustedes. Ya cuando recibamos una respuesta de alguien aquí, pues ya estaríamos comunicándonos de alguna forma. Entonces, cualquier comentario pues es muy válido. Vamos a estar aquí comentando algunas cosas, algo que recabó por ahí Tomás en sus ahí como que incursiones a la ciudad, a la jungla de asfalto. Entonces, unas memorias que recogió por ahí muy interesantes sobre un asunto que estábamos comentando el otro día, y pues algunas lecturas de interés para que puedan recapacitar sobre ciertos aspectos de cómo es la vida, cómo es beneficiosa la vida austera para algunas personas, cómo tienen sus propios sistemas de creencias, cómo debemos de nosotros también tener cierta conciencia de nuestros procesos como que naturales, ya sea corporales o en la naturaleza. Entonces, más o menos de eso vamos a estar platicando aquí con todos ustedes. Los tiempos pues fueron cambiando, fueron en esta semana sucediendo muchas cosas. Como dices, las vacaciones o los días festivos se aproximan. La gente está encantada con estas fechas porque se siente feliz, se siente en el momento de brindarle una devoción extrema a sus creencias, más enfocado en la religión católica o cristiana. Por otro lado, nos damos cuenta una vez más de que, por ejemplo, este fin de semana que le llaman los medios, la gente, la familia, los fines de semana largos, ¿cuánta gente espera el fin de semana largo? ¿Cuánta gente espera organizar sus socios? ¿A qué grado hemos llegado de que organizamos hasta nuestro ocio, ¿no? Organizamos nuestro trabajo, organizamos nuestros estudios con punto y coma, a detalle, que nada se salga como de la programación, y organizamos nuestros momentos de ocio, al momento de salir, de organizar la comida, de organizar, caminando para acá donde nos encontramos ahora, veníamos caminando y familias afuera de sus casas pues sintiéndose felices, libres, organizando comida. Acá es muy típico que le llamen carne asada, todos conviviendo, ¿no? Una felicidad pues que se desbordaba, ¿no? Todo era perfecto, nada pasaba, nada extraño pasaba en el mundo más que disfrutar del fin de semana largo, disfrutar de lo que esto te puede brindar. Por otro lado, personas se escaparon a la playa, por otro lado personas se escaparon al bosque, y así sucesivamente cada uno va haciendo sus historias, ¿no? Y el detalle aquí es de que tal vez a nadie se le ocurrió quedarse en su casa, a nadie se le ocurrió decir, no, yo quiero quedarme en casa esta ocasión para pensar, para estar conmigo, quiero quedarme bajo un árbol yo solo, quiero situarme en una, no sé, en algún lugar en el que esté conmigo mismo. Entonces, a veces se siente como que un vacío, y ese vacío pues se tiene que llenar organizando nuestros socios, organizando nuestros días, organizando cada detalle, ¿no? Y nunca olvidamos organizar el exterior, pero el interior está totalmente desorganizado, con monstruos, demonios, fantasmas, tormentas, tempestades, etcétera. Y bueno, para todas las personas que van a disfrutar de estas vacaciones, pues espero y estén planeando qué hacer por dentro y no planeando qué hacer allá afuera. Así que felices vacaciones, felices fiestas, felices todos. Creo que los católicos en este tiempo se sienten muy saludables porque dejan de comer carne ciertos días y algunos días comen pescado, y pues qué felicidad para ellos, ¿no? Que al menos en una vez al año se les ocurre no atentar tanto contra los animales. Por otro lado, Sí, tienes razón, Gilberto, lo que les comentó, me fui a caminar por la ciudad otra vez y recaudamos ahí una información, pues yo la encuentro muy valiosa, tal vez no nos dice nada, no nos dice tal vez lo que toda la gente quiere escuchar, tal vez ni son respuestas, pero son personajes, ¿no? Que habitan en nuestra ciudad y lo que ellos piensan y cómo piensan. Y nos tenemos que tomar el tiempo de ir viendo cómo va creciendo la ciudad, cómo se va desarrollando, qué está aconteciendo en ese lugar allá afuera. Y siempre verlo como desde un punto de vista más de observador, ¿no? Y darle esa voz que se manifieste de cierto punto. Entonces nosotros fuimos, grabamos ahí una plática con una persona que más adelante la vamos a poner, y espero y ustedes pues la escuchen. Es respecto a lo acontecido. En el programa pasado hablamos de lo que también observé caminando por ahí, de una represión a dos personas gays por estarse besando en la vía pública por un policía, ¿no? Que los arrestó. Entonces fui y platiqué con personas que están en esa plaza, que en lo cual presencié esto, y pues fue muy interesante, ¿no? Escuchar a los protagonistas, a las personas que le dan y que maquillan y que colorean pues los días. Entonces, bueno, eso lo vamos a poner más adelante. También pues nuestro continente, otra noticia más que aconteció, para los que no saben o para los que se quedaron simplemente en que en el país de Chile había ocurrido un terremoto y lo que esta mano, no sé llamarlo mano justiciera de la naturaleza, aconteció ahí. Y por otro lado, la mano injusta pues de la política también, pues también se movió, ¿no? Y ya tenemos un nuevo presidente en Latinoamérica, un nuevo más que se suma a la élite política. Para los que no saben, Chile ya tiene un nuevo presidente, se llama Sebastián Piñera. Me quedé muy sorprendido de saber que es un personaje pues que es exitoso en los negocios, es un personaje que tiene fama de ser exitoso, de ser un emprendedor, como le llaman allá afuera a las personas que les gusta ganar mucho dinero, ¿no? Y como esa palabra se usa mucho también en las universidades, los emprendedores, personas competitivas, personas audaces, personas que luchan por lo mejor. Pero detrás de todos esos eufemismos hay mucha contradicción también. Ya está nada más en cada uno de nosotros ir investigando qué hay detrás de esas palabritas. Y bueno, ya tenemos nuevo presidente y se inclina mucho a lo que es la zona, pues, o el ámbito empresarial, la política empresa, la corporatocracia, como le llamaban en un libro John Perkins. Así que pues esperemos y todo vaya a resultar de una forma, pues conocemos los gobiernos, ¿no? De una forma menos dañina para las comunidades que siguen en pie de lucha en el territorio chileno. Sí, este país de Chile que pues ya desde su desde su primer, mejor dicho, sacudida que recibió ahí con el atentado a este personaje histórico muy famoso, que si mal no recuerdo era Salvador Allende, lo estaba confundiendo con Bolívar, se me estaban cruzando los cables, pero desde aquel tiempo ya Chile estaba presentando su lado, pues como que su lado rebelde, su lado en contra del brazo largo de nuestros vecinos del norte. Entonces pues desde de allá para acá la democracia ha tenido muchos vaivenes en lo que es este país de Chile. Pues por desgracia se presenta vamos a ponerlo entre signos de interrogación. No desconozco la parcialidad de la cual provenga este presidente, desconozco sus cargos antes ocupados, a qué empresa probablemente debe haber estado sirviendo antes de ser presidente o si tenía algún cargo político, Entonces, pues vamos a ver qué le depara a Chile con este nuevo presidente. Vamos a ver cómo logra salir este pueblo chileno que, como les digo, desde ese episodio le ha sido muy difícil recuperar esa estabilidad con la que quería vivir de por vida cuando empezó este movimiento de Salvador Allende. Entonces, vamos a estar ahí al pendiente de cómo se suscitan las cosas en este país. Así es, pues démosle la bienvenida desde aquí, desde Cuarto, a Sebastián Piñera, un personaje más en la élite política del mundo. Así que esperemos y Sebastián guíes al pueblo chileno por una vida pues un poco más habitable, ¿no?, para todos. Obviamente todo esto es sarcasmo, sabemos que tal vez va a pasar todo lo contrario, porque es una persona, pues, como les digo, muy empresarial, y viene pues a gobernar, tal vez va a gobernar desde una forma más de negocios con sus países vecinos o con el mundo. Así que pues para los que quieran saber más de él, pues ya comiencen ahí a leer un poco sobre él, sobre Chile y sobre lo que ha acontecido en este país. Así que estamos estrenando gobierno. Y bueno, regresando, vamos a lanzar lo que es la plática esta que tuvimos con esta persona. Ya regresando les voy a decir más o menos bien de qué trató, qué fue, qué pasó. Y bueno, vamos a una canción y regresamos. Bueno, volvemos aquí a Mentiras Hermosas, Verdades Injustas, transmitiendo acá de la ciudad al norte fronteriza de México, que se llama Monterrey, para ser más exactos Guadalupe, está ahí en el área metropolitana. Entonces regularmente decimos Monterrey para que se ubiquen más fácil. Pues un saludo primero que nada también a todas las personas que sean el momento o el tiempo de pues de escucharnos, de ver, de darnos esa, pues hasta cierto punto, confianza, de confiar en lo que de alguna forma de, les transmitimos a ustedes, igual y sin nunca pasar, o esperemos que nunca pase, mejor dicho, que siempre pase por su juicio también, y no solo lo acepten y ya, nos da mucho gusto saber que existe pues gente que le siguen interesando este tipo de cosas, porque pues vemos cada día que la gente cada vez se quiere apartar más de la información, cada vez se quiere apartar más de las cosas que le causan algún trabajo, algún esfuerzo por su parte. Entonces sí, pues no, nos da mucho gusto. Entonces estamos ahorita escuchando de fondo una canción pues instrumental de una película que se llamaba Sacco y Vanzetti. Entonces, para las personas que les interese esta película, es de dos personajes italianos que pues inmigrantes que fueron hacia los Estados Unidos de los años 20, más o menos. Eso es de la más o menos cuando daba la Primera Guerra Mundial. Entonces, estaba muy acentuado todo esto de la inmigración en Estados Unidos, ya que paradójicamente, ya que gracias a ellos son lo que son como nación, sea como sea, bien o mal. Sin embargo, en esos años había mucho problema de ese tipo, sobre todo con los de la parte europea, entre la parte europea sureste. Entonces, está muy buena esta película, como todo el sistema, lo que es jurídico y todo, como que todo el sistema en sí, toda la maquinaria tuvo que poner su peso para poder con solamente dos personas. Entonces, sí, es muy digna de observar, vale mucho la pena dedicarle lo que dura una hora y media más o menos. Para las personas que la quieran ver, aquí tengo el link, lo acabo de descubrir por aquí. Vamos a ver si a lo mejor solamente estoy alardeando y el link no es válido o algo. Entonces déjame... No, sí, aquí está la película para descargar. Entonces, ¿les puedo pasar el link para descargar o para verla simplemente en línea? Igual y la tenemos también disponible. La podemos subir por ahí al blog en alguna oportunidad. Entonces, para las personas que les interese este film, está muy bueno. Y pues es lo que tenemos ahorita de fondo, como ya que se me vino a la mente eso. Sí, así como lo mencionabas, de que hay muchas personas que a veces como que ya se van inclinando, ¿no?, por su vida a situaciones que pues son buenas tal vez para ellos desde un punto de vista emprendedor. Entonces, esta película pues habla sobre eso, ¿no? Te da una inspiración que siento que es lo que falta en el mundo, para llamarlo así, desde un punto de vista más... no quiero usar la palabra combativo ni subversivo, pero pues ya las utilicé porque las mencioné. Así que para las personas que quieran como seguir informándose desde un punto de vista contrainformativo, me refiero pues no creerse lo que se dice comúnmente en los medios, pues pueden observar esta película, darse una idea de cómo fue el pasado y cómo se está repitiendo ahora en nuestro presente y seguramente se va a repetir en el futuro. Y bueno, esto también me trajo como un recuerdo, no sé si sea el tiempo, como mencioné en el programa, que era un poco melancólico, ¿no?, el asunto el día de hoy de los días de Semana Santa. Me hacen recordar cosas que yo no comprendo. O sea, yo ni siquiera sé qué pasó en Semana Santa, qué evento trágico. Tengo que hacer un enfoque junguiano, como dice mi compañero, sobre mi vida y ver que si vi algún asesinato, fui violado en Semana Santa, o no sé, algo de haber pasado, que siempre que es Semana Santa me siento un poco extraño. Y como que un ambiente muy seco, muy con mucha tierra, así, muy mucho sol, así, muy vacío. Y bueno, así con este vacío es como muchas personas se encuentran. Y hablando también de las personas que se han alejado, este proyecto o esta situación de este radio, pues ya tiene tiempo que lo planeamos. Y platicando con Gilberto y con otros amigos, ya todo eso se desvaneció, o sea, ya no existe nada de eso. Ya no existen los programas que antes existían en esta localidad de Monterrey, porque empezó con mucha fuerza, ¿no? Con muchas personas, con muchos personajes, todos con ganas de luchar por una libertad, ¿no? Cuando a veces la palabra libertad es demasiado utópica en muchos aspectos, y cómo se fue desprendiendo todo eso y ya no existe, simplemente ya no existe. Se fue, se desvaneció, se difuminó, porque ya todas las personas tienen pues sus quehaceres, ¿no? Y pues simplemente permanecemos Gilberto y yo aquí hablando por este micrófono, y tal vez nadie nos está escuchando. Nuestras palabras tal vez no van a ayudar a nadie, no son inspiradoras como la película tal vez de Sacco y Vanzetti. Simplemente tal vez lo hacemos por llenar un vacío nosotros también, un vacío de decir pues hay que informar, y tal vez ni siquiera informamos, tal vez nada más estamos hablando y hablando y hablando y no sirve de nada. Pero pues ustedes no crean todo lo que escuchan aquí, siempre investiguen por ustedes mismos, no crean lo que aquí decimos, y de alguna u otra forma pues nosotros vamos a seguir aquí hablando. Tal vez no va a ser para toda la vida, pero vamos a tratar de tener esa continuidad. Y por eso comenzamos el programa diciendo: hay que aprender a morir cada noche para aprender a renacer cada día. Y pues eso, lo que fue el radio y lo que fue todos los programas que aquí existían, pues ya murieron, ¿no? Ya pasaron a una mejor forma para los personajes que ahí alimentaban esto. Y pues nosotros hemos aprendido a renacer con esto, y hemos aprendido a seguir pues de cierta forma tratando de hablar de lo que nosotros, a nuestro parecer, es injusto. Y pues bueno, simplemente quería hacer como que ese énfasis, ¿no? De que hay ocasiones en las que todo se derrumba, pero hay siempre esa forma de aprender a renacer, de decir, pues no todo está derrumbado. Hay pocas personas, hay tal vez dos personas, que son Gilberto y yo simplemente hablando aquí. Ahora tuvimos el apoyo de Radio Liberación Animal, que nos otorgaron la oportunidad de hablar con su servidor o su programa, el que ellos utilizan. Entonces pues un agradecimiento grande a ellos. Y bueno, no sé si todo lo que dije fue por lo que les digo cómo me siento de Semana Santa, probablemente sí. Así que igual Gilberto acaba de redondear eso y ya para empezar con lo de la conversación. Sí, con respecto a eso que mencionaba Tomás, de cómo nos sentimos como que en esa etapa de como de un vacío, como que un limbo, se puede decir de alguna forma, un limbo muy personal. Tal vez ese es el momento exacto en el cual es el momento exacto en el que están ahí las respuestas que buscamos, en ese limbo, porque ahí es donde estamos como que libres de cualquier pensamiento, de cualquier otra idea externa a lo que es en realidad la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por aquí encontré un pequeño artículo que se llama ¿Quién eres tú? Así es la pregunta. Entonces voy a leerles un fragmento solamente, y para que el que les interese el concepto, no les puedo pues pasar el lo que es la nota completa. Entonces dice: ¿quién eres tú? Dice: lo que me gustaría hacer, si puedo, es darte una idea de quién eres tú. La idea usual de quiénes somos viene de la superstición del materialismo. Normalmente pensamos en nosotros como un cuerpo físico que ha aprendido a pensar, y como alguna clase de ego encapsulado en una piel que está confinado a una bolsa de carne y hueso y vive el lapso de una vida metido en el volumen del cuerpo. Esta idea de quién somos viene a nosotros porque interpretamos la realidad a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos, creemos, nos dan un cuadro exacto del mundo. Nosotros tenemos esta idea de que la experiencia sensorial es la prueba crucial de la realidad, que solo si puedo tocar algo, ver algo, realmente hace que exista. Por otra parte, simplemente está en mi imaginación. Incluso desde el punto de vista del sentido común, sabemos que esto no es verdad. Mis sentidos me dicen que la Tierra es plana, y nadie cree eso ya. Mis sentidos me dicen que el suelo donde estoy parado es estacionario. Yo sé que está moviéndose a través del espacio a velocidades vertiginosas. Mis sentidos me dicen que ciertas cosas tienen una cierta textura, color y olor, pero resulta de lo que yo me doy cuenta de estas cosas, realmente no son su naturaleza intrínseca. Es la respuesta del observador. Así es como mis sentidos descifran algo que es mucho más extenso, más abstracto y realmente inafelable. Se hizo un experimento hace aproximadamente 20 años en la Escuela Médica de Harvard. Donde ellos tomaron algunos gatitos y los pusieron en un cuarto que solo tenía rayas horizontales. Cuando estos gatos crecieron, ellos no podían ver nada más que un mundo horizontal. Y por otro lado, pusieron unos donde había solo rayas verticales. Y cuando crecieron, hicieron lo mismo, solo que en sentido vertical. Claro, no tenía nada que ver con el sistema de creencias de estos gatos. Sus inteligencias fueron examinadas y no tenían conexiones interneuronales para ver otro tipo de mundo. En otras palabras, la manera en que los gatitos experimentaron sus sentidos cuando eran pequeños programaron su sistema nervioso de tal manera que sirvió solo una función: seguir reforzando esa interpretación inicial. Así, lo que ellos vieron era últimamente una interpretación de lo que los psicólogos llaman compromiso cognoscitivo prematuro. El aparato perceptor es formado a través de la experiencia temprana que bloquea la estructura neurológica a una percepción fija de la realidad. La ciencia no es un método de explorar la verdad. La ciencia es una extensión de nuestro mapa de la realidad. Hasta ahora, nuestro mapa de la realidad, basado en la ciencia durante los últimos 300 años, descrito por las ciencias, está trincherado en un modo obsoleto. Está trincherado en la superstición del materialismo. Mira el cuerpo humano como una máquina física que ha aprendido a pensar. Si tú crees en el consumismo, capitalismo, sentimientos, paseos, Dios, el cielo, la salvación o cualquier otra cosa, es debido al baile de moléculas, según la ciencia moderna. El fenómeno bioquímico produce de algún modo un fenómeno llamado conciencia, y el pensamiento es un derivado de la materia. Estos modelos materialistas nos guían a una hueste de estrategias en la ciencia que son completamente materialistas, balas mágicas, por decirlo así, para curar la enfermedad, medicina alopática y tomando sustancias externas para hacer lo que el cuerpo puede hacer de todas maneras. Cuando vemos cómo funcionan estas balas mágicas, encontramos que la mayoría de estas medidas son asintomáticas de su naturaleza. O a lo mejor interfieren con mecanismos de enfermedad. Los mecanismos de enfermedad no son los orígenes de la enfermedad. Los orígenes de la enfermedad tienen que ver con la vida y cómo se a sí misma en términos de procesos fisiológicos. La conciencia expresa estos procesos. Uno puede interferir eficazmente con los mecanismos de enfermedad a través del uso de drogas, pero normalmente la enfermedad encuentra otra manera de expresarse. Así que, en el caso de los antibióticos, nosotros tenemos la evolución de organismos resistentes a los antibióticos, los cuales son adquiridos en los hospitales Según su estudio, la enfermedad adquirida al ir a un hospital mata a más de 100.000 personas cada año. La causa número uno de la adicción a las drogas no está en las drogas callejeras, sino en las drogas recetadas por los médicos. Entonces, a esto viene un poco el asunto de ir pensando en qué nos relacionamos con el exterior y en el interior que tenemos de verdad. El otro día estábamos hablando también con nuestros amigos de por qué la gente se enferma o tiende a tener ciertas enfermedades. Entonces empiezas a relacionar tus enfermedades con lo que te falta, ya sea a nivel emocional o sentimental. Entonces llegamos a la conclusión de que cada enfermedad pues tiene su derivación pues física. O sea, cada enfermedad o cada preocupación mental, a nivel mental o emocional o sentimental, conlleva un problema físico. Tal vez, por ejemplo, si tú sufres de obesidad, es obvio que eres una persona sedentaria. O sea, se refleja inmediatamente en lo que te pasa. Si eres una persona que regularmente te dan dolores de cabeza, todo ese tipo de cosas, es obvio que eres una persona inestable emocionalmente, que te preocupas mucho por los demás, o no sé, qué sé yo. Entonces debemos darle tiempo a tratar de ver qué enfermedad tenemos en verdad y por cuál es la razón de la enfermedad en cuanto a nuestros hábitos. Tal vez ahí está la verdadera cura y no en una medicina o algo por el estilo. Entonces, para ir viendo un poco más acerca de cómo estas enfermedades, entre comillas, nos van pues sacando. Las personas que sí suelen tratarse en hospitales, todo ese tipo de cosas, pues a cada rato te sacan dinero. Entonces, sirve más tratar de ver lo que hay de raíz, o sea, en tu vida, como ahorita estamos diciendo, Tomás, como desmenuzar tu vida y ver cuál es el problema con tu vida. Entonces, es muy difícil eso porque la gente, si algo no quiere escuchar, pues es la verdad. Y menos la verdad de uno mismo, es lo que menos quiere escuchar. Entonces, sí requiere de mucho compromiso, pero a la vez la recompensa pues va a ser grande, que ya no, tal vez ya no vas a tener ese dolor de cabeza del cual siempre te quejas, o ese dolor de estómago, o qué sé yo, cualquier tipo de enfermedad que tal vez no es tan grave, pero siempre te está ahí molestando y molestando, y tiene que ver en realidad no con tus hábitos, no con algo externo. Sí, así yo también pienso lo mismo, pues igual yo también estaba en esa plática, así que pues de ahí de ese tipo de enfermedades donde se cuelgan pues todas las empresas farmacéuticas y los que lucran, ¿no?, con la vida del ser humano y cómo le brindan las enfermedades prolongadas y cómo esa prolongación de enfermedades pues hace millonarios a muchos y asesina también a otros, entre animales, naturaleza, etcétera. Así que pues bueno, hay que ir viendo esa, hay que ir observándonos a nosotros mismos e ir viendo por qué me siento así, por qué me siento de esta forma cuando sucede esto, y ir dándonos un enfoque, ¿no?, de eso, y ir viendo nuestro pasado, y en nuestro pasado pues ya vamos a ir dándole como que ese caminito a lo que podría ser una posible solución. Y bueno, ya dejando esto a un ladito, pues vamos a tomar o a retomar lo que veníamos hablando al principio. El programa lo queremos hacer todavía un poco más interactivo de alguna forma, entonces ahora ya tenemos el acceso de tener un equipo de computadora accesible para mover en la calle, y también ya le encontramos la forma de cómo grabar sin estar transmitiendo y que se quede grabado como si fuera un archivo MP3, entonces ya podemos hacer tipo como entrevistas o pláticas con la gente, con los personajes que habitan en la ciudad y cómo esos personajes, pues su forma de pensar, ¿no?, cómo se desenvuelven. Y pues ahora le tocó el turno a esta persona, que no voy a decir quién es porque ya en la plática que les voy a poner a continuación, pues ella se presenta, ella nos habló de cómo se siente, qué hace, es una persona homosexual, y bueno, pues lo voy a dejar a ustedes para que lo escuchen, ¿no?, y puedan pues tomarse el tiempo de tal vez ustedes también salir a la calle y observar lo que pasa en esta ciudad, en la ciudad que tiene pues muchas historias que a veces se convierten en refugio y cárcel. Y bueno, ella también nos hizo el favor de leernos un poema, así que va a comenzar la plática ella leyendo un poema, y después una canción, y después la conversación. Así que bueno, vamos a regresar entonces, y se quedan con la plática que tuvimos a mitad de semana con los personajes de la ciudad. Y bueno, ya regresamos. Kidia, absorto por tu belleza, completo los detalles, vehemente por observarte entre brisas y tempestades. Con tu color sublime disuelve el eclipse desgastante que posee esta alma errante. El tiempo te ha alcanzado y marchita te ha dejado, no por eso menos bella que aquel. La orquídea, absorto por tu belleza, completo los detalles, vehemente por observarte entre brisas y tempestades. Con tu color sublime disuelve el eclipse desgastante que posee esta alma errante. El tiempo te ha alcanzado y marchita te ha dejado, no por eso menos bella que aquel sublime pasado. Puedes tener tanta cara de decirme que te haga una canción de amor, una canción de amor. ¿Es que acaso no sabes que eso es una cosa que depende de la inspiración? De la inspiración que me va a ver una carta en el buzón. Cuando escucho en el teléfono tu voz, cuando saco mi cuaderno en el vagón y te escribo y me lleno de ilusión. Tan lejos, tan cerca, tan lejos, tan cerca. Bueno, buenas noches. Estamos una vez más caminando por la ciudad y decidimos sentarnos en la plaza en la cual, no sé si recuerdan, el programa anterior hablamos sobre aquella situación en la que dos personas fueron detenidas por un policía, dos policías gays, que su argumento era de que se estaban besando en la vía pública o en la plaza. Y pues hoy decidimos venir aquí a este lugar y platicar, ¿no?, con las personas que le dan color a la ciudad, las personas que viven en esta ciudad que muchas veces es injusta, una ciudad que ha maquillado el cariño, ha maquillado el amor y lo ha transformado pues simplemente en una simple forma tan básica y a veces tan rutinaria, ¿no?, como es el amor, cuando otras personas lo quieren llenar de color, lo quieren llenar de vida, lo quieren llenar pues de sentimientos y de sensaciones que son naturales para ellos y que ellos se quieren manifestar pues como cualquier persona, besándose o abrazándose o diciéndose que se quieren en la vía pública. Esta noche vamos a platicar con Mía, así que esperemos y no se ponga muy nerviosa porque está sonriendo mucho. Así que, bueno, Mía, si quieres saluda primero a todos. Hola, ¿qué onda? Igual hablas un poquito más fuerte. ¿Qué onda? Hola a todos en la radio. A ver, Mía, ¿qué edad tienes tú? Tengo 18. 18 años. ¿Y tú te consideras una persona homosexual? Sí, sí. Estupendo, mira, no sé si supiste del suceso ese o de lo que te haya tocado ver a ti en esta plaza, que ha sucedido eso también anteriormente. No sé si me quieres contar algo sobre eso o si hayas tenido alguna experiencia en esta plaza o en algún otro lugar con policías o con personas que te hayan hecho pasar un mal momento, ¿no? No, pues igual aquí siempre detienen a todos mis amigos. Bueno, antes me contaba un chiqui, pero igual, y siempre detienen muchos de mis amigos. Una vez sucedió de que pues un amigo estaba abrazándose, pero o sea, no se estaban besando ni nada, o sea, simplemente estaban sentados en una banca y llegaba la policía y de que los detuvieron porque supuestamente estaban alterando el orden y de que se los llevaron a la policía y no los querían dejar soltar ni una vez. De hecho, tuvieron que pagar una multa pues para dejarlo soltar y todo eso. Qué tristeza. Y a ti, como una anécdota personal, ¿que te haya pasado algo antes? No, nunca. Hasta ahorita estás como que exenta, ¿no?, de todo eso. Pero por lo que veo, por aquí rondan policías. Por ejemplo, en este momento veo pasar uno por allá, a lo lejos. Y bueno, Mía, tú, desde tu perspectiva del amor, ¿has querido antes? Sí. ¿Actualmente tienes pareja? Sí. No puedo decir su nombre. Sí, no digas su nombre, obvio. Si no quieres, no lo digas. ¿Y qué te hace sentir? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te hace sentir esa persona cuando estás pues junto a ella? Pues no sé, me hace sentir muchas cosas muy padres, pero igual y como que iba saliendo, pues... Bueno, igual y si se lo puedo mostrar, pues... No sé, no hay problema con él y conmigo, nunca se han enterado. Pero pues... Sí cambian muchas cosas con los policías, porque son muy... Muy, ¿cómo les digo? Muy... Muy racistas. Sí, existe mucha discriminación. ¿Tú crees que son personas que están de cierta forma pues mal informadas, ¿no? Demasiado, muy mal informadas. Y bueno, pasamos como a un plano como más personal. En tu casa, ¿están enterados sobre tu orientación sexual o sobre lo que realmente tú quieres, ¿no? Sí, saben. ¿Y cómo fue la noticia o desde cuándo fue? Platícanos un poco sobre él. Pues es que yo nunca les dije nada, pero mi mamá y mi papá pues ya se habían enterado, porque, pues no sé, pero ya sabían, porque desde muy chico, desde muy chavo, pues me empezaron a gustar los niños y obviamente se dan cuenta, ¿no? Y pues sí, ya se dan cuenta. Ah, ok. ¿Y tienes más hermanos o hermanas? Tengo un hermano y una hermana. Es un gemelo y tengo una hermana más chica que yo, de 10 años. Ah, ¿tú tienes un gemelo? O sea, ¿hay otra persona en tu casa con tus mismas características de 18 años? Sí. Ajá, ok, bien. ¿Y cómo se llama? Prefiero no decirlo. Ah, ok. Bueno, no lo digas. Está bien. ¿Y cómo te sientes con él? Sí es cierto eso de que muchas veces lo que dicen de los gemelos, de que cuando uno siente algo, el otro lo siente, o cuando uno le duele algo, el otro le duele. ¿Es cierto eso? ¿Tú que has vivido esa experiencia de tener un gemelo? Sí, sí es cierto, eso sí es cierto. Muy cierto. ¿En serio muy cierto? Sí, muy muy cierto. Ay, qué bien. ¿Y él es te apoya en todo lo que tú quieres hacer, ir y todo? Sí, demasiado. Mucho. Ah, qué bueno. ¿Actualmente estás estudiando, trabajando? No, ahorita no. Ahorita no estudio ni trabajo. Sí, pues estamos que yo creo por las mismas. Así que no te sientas con vergüenza. ¿Y esto te causa algún malestar o te hace sentir de cierta forma como extraña? No, no, para nada. ¿Te hace sentir libre? Algo. Algo, no mucho. Y, por ejemplo, ¿hasta qué grados de estudios así fue tu último grado de estudios? Fue secundaria y luego una técnica. ¿Y qué estudiaste en la técnica? Fue diseño de imagen. Ah, diseño de imagen. Entonces, pues sabes mucho sobre cortes de cabello. Sí. A ver, describe un poquito sobre lo que más te gusta hacer cuando estás diseñando la imagen de una persona. Me gusta mucho todo lo que viene siendo la colorimetría y pues... ¿La qué? Colorimetría. ¿Podría decirme qué es colorimetría? Porque la verdad soy un poco ignorante en eso. Para cambiarle el pigmento y el color del cabello y el corte y todo eso. Y el maquillaje, porque el maquillaje transforma a las personas. Sí, ¿verdad? Me gusta, es lo que más me gusta. ¿Y también haces cortes de cabello? Sí, sí, pero pues casi no... Es que más manejo más chavas que cortes y todo eso. Y pues casi todas las chavas que me han topado quieren tener el mismo largo de su cabello. Y pues no le de que un despunte o así. Pues tú tienes muy bonito cabello por lo que veo. O sea, se ve que sí te enfocas mucho como en tu imagen. Ajá. Sí, soy muy vanidoso demasiado. ¿Y tú trabajas en algún lugar, en algún centro... o salón de belleza o en algún lugar, o en tu casa es tu propio negocio, vaya? No, en mi casa. Antes sí, pero ahorita ya no, ya ahorita en mi casa. O sea, en tu casa tienes como que tus herramientas para llevar a cabo este tipo de trabajo. Sí, todo el tipo de trabajo. Pues entonces sí trabajas, porque ahorita me dijiste, no trabajo en estudio. O sea, realmente sí trabajas, aunque sea ocasionalmente con alguna clienta o cliente, pero sí tienes como que tu trabajo, ¿no? Y te ganas tus pesitos. Sí, bueno, pues a veces, eso sí. No, está bien, porque pues esto habla de que pues estás preparando en el ámbito que te gusta, ¿no? Que es la belleza y la imagen, ¿no? Lo que, como tú dices, el maquillaje transforma a las personas. Y sí, sí es cierto, o sea, muchas veces uno a veces se levanta y dice, ay, ¿a poco sí soy en realidad? Déjame, me pongo un poco de maquillaje. ¿Tú qué? ¿Tú estás a favor de esto? Sí, demasiado, porque no sé. Aunque muchas personas son bonitas sin maquillaje, pero hay muchos de que no, o sea, les falta mucho maquillaje por ponerse, ¿eh? Sí. Para, no sé, para verse mucho mejor. Ah, qué bien. Y de lo que, ¿cómo te has sentido en relación a ti, ya dejando un poco afuera tu vida como profesional, ¿no? Así de ser tú una diseñadora de imagen. Hay momentos en los que te pones muy feliz, obviamente, y hay momentos en los que te pones muy triste. A ver, me gustaría igual, si te gustaría, no sé, platicar un poco acerca de qué es lo que te hace feliz. O sea, caminar por la calle, una fiesta, bailar, saltar, salir con tus amigos, con tus amigas, no sé, así un momento que puedas describir tú, que dices, esto me gusta hacer mucho y esto me pone muy feliz. Bueno, pues lo que más me gusta es salir con mis amigos, salir a caminar, no sé, ir al cine y distraerme mucho. Me gusta mucho salir, es lo que más me gusta. Y cuando estás tú sola, ¿qué es lo que, una actividad que hagas tú sola? Así, no sé, leer, pensar, acostarte en el césped, debajo de un árbol, en una banca. Algo que digas, esto lo hago yo y nada más es mío, no va a ser de nadie más. Me gusta salir mucho a caminar y sentarme bajo los árboles a leer, o no sé, o a pensar, a veces. Ah, qué padre, pues yo creo que andamos igual, yo también hago lo mismo, me gusta también mucho caminar y salirme. Por ejemplo, hoy ando solo por aquí en la ciudad y pues me senté aquí en la banca, nos conocimos y qué bonito, ¿no? Esa es como que la oportunidad que te das al hacer actividades en solitario, pero a la vez no son en solitario porque conocemos personas, ¿no? Y una actividad o un suceso que te haya pasado, que te haya hecho entristecerte un poco. Muchas cosas, no sé. Una que te venga a la mente. No, muchas. No, ahorita no se me ocurre la verdad. Pero no. Pero si has llorado. Demasiado. ¿Has llorado por un amor o por alguna tragedia? ¿Algún suceso? Por todo. Es que soy muy sentimental y por todo chillo. Pero más por los amores. Eres muy sensible. Demasiado. Está bien, pues eso es una característica, ¿no?, de todos los seres humanos, como que esa sensibilidad ante las felicidades o ante las tragedias. Es como que los sentimientos, ¿no?, cómo se manifiestan. Bueno, Mía, pues la verdad, qué gusto platicar contigo esta noche, que el viento está soplando pues muy rico. Igual, despídete de las personas que te están escuchando en este momento, y me gustaría que les dijeras, no sé, algo tuyo a todas las personas que comparten tu mismo sentimiento por el amor hacia las personas que ustedes quieren. Vamos a enfocarnos más en el ámbito homosexual, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría decirle a todas las personas homosexuales que están escuchando esto y que no saben que son homosexuales o que les da mucho miedo, vergüenza, etcétera? Que luchen por lo que quieren, luchen por todos sus sueños y que nunca paren de soñar. Los sueños siempre se hacen realidad. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Vamos a una canción y regresamos. We'll be right back. Bueno, pues ya regresamos, gracias a Mía, que compartió con nosotros estas palabras, y pues espero y ustedes las hayan comprendido con la magnitud con las cuales fueron dichas, ¿no? Y con la sinceridad con las cuales se llevaron a cabo. Ella pues es una persona más, ¿no? Como nosotros, que deambula ahí por las calles rumbo a su casa, rumbo a la escuela, rumbo al trabajo, y pues con sus historias, ¿no? Ella también tiene su historia, como cada uno de nosotros, así que espero y se haya comprendido con la magnitud con lo que quisimos transmitir esas palabras, y también con la el trasfondo, ¿no? Que eso significa. Igual también vamos a tratar nosotros de seguir haciendo esta dinámica de platicar con los protagonistas de la historia, ¿no? De las ciudades, a ver qué es lo que tienen que compartir, y obvio si ellos desean pues brindarnos pues esa sinceridad, ¿no? De sus palabras, para que sean escuchadas por algunos poquitos en este programa. Así que pues esto fue Mía, y como nos invitó a todos a soñar, ¿no? Que al final dice pues luchen por lo que quieren y sueñen, porque pues los sueños siempre se hacen realidad, es lo que ella nos comenta, así que hay que respetar esto y pues a soñar todos. Sí, estos como que puntos de vista que a lo mejor se nos hacen muy ajenos a lo que pensamos nosotros, a lo que decimos, no sé, pero si nosotros somos lo suficientemente humildes, le podemos aprender lo que sea a la persona a quien quieras. Entonces, pues de alguna u otra forma vamos pues sabiendo lo que otras personas opinan, para que cada vez nuestro, como que nuestro mundo, nuestra cabeza no gire siempre a nuestro alrededor. De esta forma podemos ir como que sabiendo o aceptando formas de ser, entre comillas, más alejadas a lo que pensamos. O sea, nos es más fácil ser inclusivos en nuestra forma de relacionarnos con la gente, y pues también de aprender de cosas que a lo mejor no hacemos comúnmente. Entonces nos sirven mucho estos encuentros, como que muy, de alguna forma muy coincidenciales, o como que muy particulares o peculiares, pues con la gente, simple y sencillamente. Como yo, bueno, me pasa mucho también que en el camión, pues a veces platico con señores, señoras, o no sé. Ayer inclusive un amigo que andábamos allá por un rancho se puso a platicar con una señora y cosas por el estilo. Entonces está muy interesante como que conocer la opinión de todo tipo de gente. Todo tipo, me refiero a su, cómo se fue desarrollando toda su vida. Entonces eso ya le hace un tipo particular de gente. Entonces a eso me referí. Así es, y de buenas a primeras pues ya el programa se nos fue de las manos, o sea, el tiempo. Siento que ya pasamos demasiado tiempo y no hemos dicho lo que probablemente esencialmente siempre decimos, ¿no? Así que, bueno, no sé si tú tengas algo preparado. Está muy extenso, me dices, y ya es un poco, pues no tarde, ¿verdad? Pero con lo habitual que es el programa y con la dimensión que tenemos que hacerlo para después poderlo subir al blog, eso de los tamaños del programa, etcétera, tienen que tener cierta cantidad, bla, bla, bla. Entonces, bueno, el próximo lunes pues nos vamos a ver otra vez por acá. Por ahora creo que sería todo, espero y pues hayan, no sé si disfrutado o no este programa, la verdad no, como les dije al principio, tal vez nadie está escuchando, pero pues uno aquí está, y dentro de eso pues ya para despedirnos me gustaría leerles algo que tiene mucho que ver con eso de que hablamos al principio, ¿no? De aprender a renacer cada día, cada instante, etcétera. Y bueno, es también relacionado con lo que les comentaba al principio de estos días como muy, con mucho viento, muy primaverales, así que están anunciando como que que la primavera. Y bueno, esto va más o menos así. Ya después nos vamos a despedir y nos vamos a encontrar el próximo lunes por acá, a ver cómo se ha movido el mundo, a ver cuántos presidentes fueron derrocados, cuántos presidentes fueron electos, cuántos terremotos acontecieron, cuántas vidas en la ciudad pues lloraron y otras no tanto, o cuánta información subimos al blog, que lo tenemos un poco olvidado. Y bueno, no sé si ya te quieres despedir ya para terminar. Sí, la semana que viene pues quería mostrarles algunas cosas que había visto sobre cómo estas culturas antiguas se van conservando con respecto al tiempo. Cómo muchas culturas siguen conservando sus tradiciones antiguas, su forma de ver las cosas, sus orígenes, el origen de cómo empezó su civilización. Todo ese tipo de pequeños detalles que, pues, siendo nosotros muy pronunciados defensores de las culturas antiguas, pues deberíamos de tomar en cuenta cómo nacieron, cómo pues tienen estas costumbres tan tan loables que pues hoy en día muchos desconocemos. Entonces vamos a traerles cosas de ese tipo para que pues las tengamos en cuenta y sepamos, pues tengamos un poco más de archivo ahí, de archivo cultural, si se puede llamar así. Así es. Bueno, entonces pues gracias a las personas que están escuchando esto. Y bueno, en tiempos de esta primavera que anuncia, pues alguien escribió esto: la víspera primaveral arribó, el tiempo cíclico de la fecundidad, donde la feminidad del mundo brota y se transmuta en vida, color y explosión. Los momentos donde todo renace, después de un gélido momento, los tiempos donde todo florece, después de un periodo estático. Y si tengo suerte, que la víspera primaveral me irradie y me fecunde, que la feminidad de su luz creadora me ilumine. Best to me.